MacArthur cita un sermón entero que fue predicado en Escocia el 7 de junio de 1724 por el pastor calvinista Thomas Boston sobre el texto 1 Juan 4:14. El siguiente fragmento es suficiente para revelar el pensamiento torcido que es necesario para justificar el calvinismo frente a las escrituras que claramente declaran su deseo amoroso para que toda la humanidad sea salva. Es la gran verdad y testimonio del Evangelio que el Padre ha enviado a su Hijo Jesucristo como el Salvador del mundo. No hay nada malo en el mundo para lo que no haya remedio al encontrarse con Cristo. El Salvador del mundo es sin duda capaz de salvar al mundo, porque fue enviado por Dios en ese carácter. En carácter, pero no como realidad. ¿Puede salvar, pero no lo hace? Nuestro Señor Jesús es el Salvador real de los elegidos solamente, en cuyo lugar murió en la cruz. Nuestro Señor Jesucristo es el Salvador oficial, no solo de los elegidos, sino por el mundo de la humanidad por un tiempo indefinido. Dios, mirando al mundo de ruina de la humanidad, ha constituido y nombrado a Jesucristo, su Hijo, como Salvador del mundo. Cristo tiene la patente del cielo para este oficio, y donde quiera que el Evangelio llega, Él es levantado como Salvador por oficio. Así que, así se resume el asunto. En este sentido de oficio, Cristo es el Salvador de todo el mundo. Cualquiera de los pecadores de la humanidad puede echar mano de esta salvación. Oficio, sentido de oficio. Y dice, todos los pecadores pueden echar mano de lo que solamente es para los elegidos. ¡Qué perversa disertación de doble ánimo! Si no fuera que Cristo es el Salvador del mundo, Él no podría haber garantizado su ofrecimiento de salvación continuo al mundo, sino solo a los elegidos. Si Él no hubiera sido comisionado en el oficio de Salvador de todos los hombres, entonces no sería apropiado llamar a todos los hombres a confiar en Él como su Salvador, tanto como tampoco sería correcto que Él se ofreciese a los ángeles caídos. ¿Cómo puede recibirlo y echar mano de él? Solo por la fe. Solo por creer en él, convencidos de su pecado y su estado desesperado y desear ser salvo de ambos. Creer que Cristo es su Salvador, por nombramiento de su Padre, y tener absoluta confianza en él como un Salvador crucificado por su salvación completa, fundamentado sobre la fidelidad de Dios en su palabra. Se supone que los no elegidos deben creer y echar mano de y recibir lo que Dios ha reservado para los elegidos solamente. ¡Qué burla! Aquí vemos claramente la esquizofrenia en que el calvinista moderado inevitablemente cae en su esfuerzo por distanciarse de lo que él llama ultracalvinistas. El último admite francamente que el calvinismo enseña que Dios no ama a todos y nunca quiso que todos se salven y ha predestinado a todos, excepto los elegidos, al tormento eterno. Usando el amparo de mucha palabrería moderada, Thomas Boston trata de negar este hecho, como MacArthur, que lo cita para apoyarse. Sin embargo, Boston admite que Cristo es el Salvador real de los elegidos solamente y murió solo por ellos. Pero, para ocultar la negación del calvinismo de ser el Salvador de todos los hombres y su clara contradicción del amor de Dios como la Biblia lo presenta, Boston perversamente declara que Cristo tiene el carácter del Salvador del mundo. Tiene este oficio y, por lo tanto, es el Salvador oficial de toda la humanidad. Queriendo decir, es solo un título. No explican cómo Cristo podría ser el Salvador oficial de todos y aún morir solamente por los elegidos, sin tratar de salvar a nadie más. De alguna manera, dar a Cristo el carácter de Salvador del mundo y darle el título oficial de Salvador de la humanidad, le concede no proveer salvación para todo el mundo, después de todo. Y sin embargo, al calvinista le concede pretender que dicha limitación no aplica. Esto es una locura. Y sin embargo, esta es la base que el calvinista moderado jura solemnemente que él cree que Dios ama a todo el mundo y quiere que todo el mundo sea salvo y que Dios dio a Cristo para salvar a toda la humanidad. Y se supone que debemos creer que los moderados interpretan lo que significa la Biblia como tal, y también que los no calvinistas interpretamos con las mismas palabras. Muchos de los no calvinistas son engañados por tal subterfugio que los mueve más cerca de convertirse eventualmente en pseudo calvinistas. ¿Y el Evangelio? Por supuesto. Boston cínicamente insta a todos a recibir por la fe y dice que es culpa suya si no lo hacen. Él no quiere poner un obstáculo en el camino de su fe al admitir que, según el calvinismo, la fe es un don de Dios dado solamente a los elegidos, después que Dios soberanamente les ha regenerado. Pero su renuencia en admitirlo no cambia el hecho de que esta es la enseñanza del calvinismo. Y, trágicamente, aprender esta doctrina después de los hechos ha sido la perdición de muchos cuando empiezan a examinar sus vidas para determinar si realmente están entre los elegidos.